llama la ola. La ola, la ola cumbia. Suelta tu cuerpo para la ola. La ola, la ola cumbia. Se viene, se viene. La ola. Vamos a hacer la ola. Arriba, abajo.